Oceánica Podcast. Por Carlota Baz. Bueno, bienvenidos a un programa más de Oceánica Podcast. Creo que es el número ya 38. Hace más de un año que empezamos esto y hoy vamos a hablar sobre la historia del monopatín aquí en el Estado español, de mano de un escritor, Hugo Clemente, que nos va a hablar sobre la vida de Doc Caribbean. Supongo que algunos lo conoceréis. Nos falta Coyote, que él, ya sabéis que nos da mucho la brasa sobre el tema del patín. Y bueno, comenzamos. Bueno, pues tenemos aquí en los estudios, pocas veces tenemos en los estudios a los entrevistados, confieso, ¿eh? La vida es complicada. Pero hoy sí, hoy tenemos aquí a Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder estar aquí y de ser tan único de venir aquí en persona a hacer la entrevista. Es un espacio muy underground este, ¿eh? Lo es. Estoy como en casa. Bueno, pues yo suelo empezar las entrevistas muchas veces preguntando cuándo empezó la relación con la mar y en tu caso también supongo que con el patín. Tú también eres periodista, escritor, profe de surf. Cuéntame un poco. Pues mi relación con el mar es un poco más tardía, pero mi relación con el skate desde que era muy pequeño. Yo creo que hacia la edad de la comunión, mi abuelo me regaló una malla de plástico inyectado naranja, que era realmente bastante difícil de patinar, pero íbamos como locos los cuatro vecinos que teníamos uno, ahí primero sentados, tumbados, luego poniéndonos de pie y cayéndonos. Y bueno, siempre me ha acompañado. La verdad es que de ahí pasé a la primera tabla de skate así de verdad, una Gordon Smith con ruedas de uretano, ya con cóncavo, bien anchota, tal y cual. Y siempre estuve patinando. De ahí, del skate me llevó al snowboard y el snowboard me llevó al surfing. O sea que llegué tarde, pero llegué con muchas ganas al mar. Y bueno, pues tú eres el autor de este libro, que tuve el placer de ir a la presentación, que fue en el Toma 3 en Gijón. Bueno, también lo estuviste presentando en diferentes sitios con el propio Doc Caribbean. Y nada, me gustó mucho. Había mucha gente muy mítica del skate aquí en Asturias. Y bueno, cuéntame un poco cómo surge un poco la idea de hacer este libro, por qué. Pues a ver, yo a Doc lo conozco como cliente, como admirador, cada vez que coincidía con él, y la primera vez que le vi patinar, dije, hay futuro, hay esperanza, no importa que nos vayamos haciendo mayores, pero se va a poder patinar siempre. Y bueno, el proyecto surge un poco de uno de sus hijos, de Nacho, que me contacta y me dice que están intentando hacer un homenaje porque está a punto de cumplir 70 años. Su tienda, que es la mítica Caribbean de Madrid, que fue la primera tienda de skate en España, está a punto de hacer 50 años, y que quieren hacer un libro homenaje que cuente toda la vida de su padre y de la tienda, ¿no? Entonces a mí, bueno, pues me hice una ilusión increíble decir, joder, que hayan pensado en mí. Yo tengo un libro anterior que tiene que ver con la cultura del surf y a ellos los conocía, tengo un blog que trabaja temáticas de estas. Y ahí empezamos. En principio iba a ser una sorpresa para Doc, pero eso solo en principio, porque yo empecé a ir a la tienda de Doc las mañanas, estaba viviendo en Santiago, cogía un par de días de libre, me iba para allá y aparecía un martes por la mañana y ahí, hola Doc, cuéntame. Y claro, yo llego un día que digo, mira, esto no se sostiene. O sea, voy una vez al mes, me tiro 3 días seguidos por la mañana, tenemos que contarle que vamos a hacer esto. Así que confesamos, le decimos que vamos a hacer esto, que no le vamos a contar nada del contenido hasta que lo tengamos terminado o casi terminado. Y entonces él nos abre, bueno, por lo menos a mí, me abre la puerta de la trastienda y de todo el material ingente que tiene, que es una locura. Es como un museo del monopatín, es súper ordenado, en cajas de las míticas zapatillas Caribbean, tiene archivos fotográficos, los contratos que hacía con los chavales para los permisos que tenían que pedir con los menores cuando se iban a hacer exhibiciones. Bueno, tiene un material increíble. Ahí empezó. Claro, una labor ahí etnográfica tocha. Porque bueno, ya vamos a ahondar un poco más en el tema del libro, cómo es la historia del monopatín en España, porque bueno, él en realidad es uno de los precursores. Sí, ¿estamos hablando de qué época? Él cuenta siempre que su primer patín lo consigue en el 68. Ya había visto en Francia, porque veraneaba en Francia, en el País Vasco francés, y ya había visto patines, monopatines. Él venía de patinar como todos los niños de su generación, o muchos de ellos, que su padre había sido patinador, patinaban en el Retiro, tal y cual, y cuando ve un monopatín se queda como fascinado, pero son carísimos y no lo puede comprar. Resulta que Sancheschi patenta el primer modelo en el 66, si no me equivoco, y como en el 68, Doc encuentra una tienda en Madrid de deportes en la que venden monopatines, se lleva uno y bueno, ese es su primer contacto. Pero lo que realmente sucede es que él tiene la oportunidad, que es una cosa ahí bastante rara para la época, en 1973 se va a estudiar inglés un verano, un par de meses, a una universidad de California, a Berkeley, y allí ya empieza a ver lo que conocemos como el skateboarding moderno, ¿no? Tablas mucho más, bueno, con shapes, con cóncavos, ruedas con mucho más deslizantes, ejes que giran muy bien, y entonces él se vuelve loco y se gasta todo el dinero que le había dado su padre para que comiera, para la manutención, se lo gasta en 3 o 4 patines y se vuelve aquí con los patines. Abandona su carrera de derecho. Imagínate en la época un chaval de Madrid, de clase media, media acomodada, que dice, yo voy a dejar mi carrera y me voy a dedicar a esto. Todo el mundo se vuelve loco, le dicen, ¿pero qué estás haciendo? Y él, con mucha visión, va viendo que cuando él se pasea con esos patines por Madrid, la gente le para, quieren saber de dónde ha salido, tal y cual, y como ha hecho algo de contacto con algunas personas de allí, empieza a solicitar catálogos, venta por correo, en realidad lo que hace es un poco de intermediario, ¿no? Ahí empieza todo. Lo siguiente que hace es que, como eso, bueno, se junta con los skaters, él es skater, él está flipado con el skate, se juntan en nuevos ministerios, por ejemplo, y va con su coche, que era un 133, que tenía el maletero delante y el motor detrás, y cuando acababan las sesiones llegaba un poco como si fuera un camello así de menudeo y llegaba, hey chicos, ¿queréis ruedas? ¿Queréis ejes? Venir. Entonces abría la puerta, abría el maletero y aquello era como pues donde termina el arco iris, ¿no? Todo lleno de colores, de formas increíbles, y ahí es donde empieza a vender. Ahí ve que tiene mucho, bueno, que eso... ¿Qué años, más o menos? Todo el tema del coche es hacia el 73, y en el 75 conoce al hijo de un tipo que tiene una tienda de deportes, que va a hablar con él y le ceden un espacio, lo que ahora conocemos como un corner, que es un concepto así muy, muy de tienda, pero que en ese momento un poco se lo sacan de la manga, ¿no? Dicen, venga, yo te dejo un cachito, un sitio aquí, mientras no me hagas competencia, la tienda de deportes pues vendía caza, pesca, dardos, ese tipo de tienda de deporte de la época. Y él dice, no, yo tengo aquí ruedas, cascos, rodilleras, tal. Total, que mientras está abierta esa tienda, empiezan a venir muchos chavales, empieza a haber colas solo para el rincón del skate, ¿no? Y cuando esa tienda acaba cerrando, porque es un negocio que se está como, bueno, no les acaba de funcionar, consigue que le alquilen una parte de esa tienda, que es lo que fue la mítica tienda de Caribbean de Columela, que estuvo muchísimos años. Y bueno, claro, pues ya lo que cuentas, la influencia de Estados Unidos, o sea, ¿cómo entra el monopatín en España? ¿Digamos por el flujo con Estados Unidos o también hay un flujo que igual viene de Francia? Claro, hay varias, ¿no? Hay una cosa muy curiosa en España que es como hubo tantos años de dictadura, de desconexión del Estado español con el resto de Europa y con el resto del mundo, pues aquí la gente que es capaz de viajar y que tiene una visión de decir, oye, esto está viniendo, es muy difícil importar, tiene muchas restricciones, no hay acuerdos económicos, etcétera. Y es muy curioso porque en España es uno de los pocos sitios del mundo donde se desarrolla una industria del skate propia. Se empiezan a patentar modelos que se imitan o se trata de copiar lo que llega, pero bueno, se hace, por ejemplo, Sancheski es el ejemplo más claro, y luego hubo muchísimas más marcas que son empresas de deporte que fabrican aquí. Sancheski es Sánchez Esquí, era una fábrica de esquís nacionales. Y cuando ven que eso funciona, dicen, oye, pues yo tengo hierro, tengo madera, vamos a intentar copiar esto. Hacen como pueden y se genera su propio tejido empresarial, ¿no? Por otro lado, hay una cosa muy interesante que sale reflejado en el libro y también a través de las historias que cuenta Doc, que, por ejemplo, las bases americanas que hubo en España eran una especie de puertas que comunicaban toda la vanguardia cultural, deportiva, musical, etcétera. Si te fijas en muchos de los sitios donde hay bases americanas, hay una entrada de hip hop bastante fuerte, porque venían los militares americanos, se establecían allí, se relacionaban, bueno, yo qué sé, pues se traían a sus familias o formaban sus propias familias y llegaba una música que aquí era imposible, no había otros canales, ¿no? Entonces, Doc y Caribbean no es la única vía de entrada, pero sí que es una de las que articula todo eso. Y bueno, claro, ¿cómo consigue él traer todas estas cosas de allí? Porque esto lo empieza a hacer pronto, entiendo, claro. Sí, al principio él cuenta que, bueno, es verdad que cuando él se trae revistas, las revistas americanas funcionaban muy bien con la venta por correo y lo que consigue es que tener como intermediarios allí, de la gente que ha conocido, pues les escribe, todo esto es con carta, con fax, con unos artilugios que ahora son como de la prehistoria, ¿no? Entonces imagínate los tiempos que eran de eso, hacían un pedido, pasaban 2 semanas, nadie les contestaba, van entrando así. Resulta que, por ejemplo, en las bases americanas, al ser considerado territorio estadounidense, los costes de los portes eran mucho más baratos y la velocidad del envío también, ¿no? Esa es una. Y luego él, en cuanto empieza a funcionar la tienda, sí que tiene, yo creo que tiene una visión muy clara de que el futuro está en lo que no ha llegado todavía y entonces visitan ferias en Europa, ferias en Estados Unidos y allí sí que entran en contacto con distribuidores, con marcas, con casas, con todo. Y luego también la tienda, digamos, la que se conoce actualmente, la empieza a tener más o menos sobre qué época empieza ya. La tienda de Columela se abre en el 75 y la de la calle Ayala, que es la que está ahora, creo que llevan 11 años allí, si no me equivoco. La tienda de Columela, quien la visitara lo sabe, era un sitio, pues más o menos, a lo mejor era 2 veces esta cabina de esta radio, un sitio muy pequeño, llenísimo de cosas por todas partes. Lo que era muy sorprendente es que el espacio que tú visitabas como cliente era muy pequeño, pero ellos tenían no sé si fue suerte, azar o qué, pero resulta que los almacenes eran gigantescos. Entonces, Pasaban cosas como que se gritaban de él trabajaba con su hermano y a lo mejor se chillaban ahí en plan, saca unas Vans del 41 y estabas allí como, pero ¿quién hay arriba y qué está pasando? Y de repente salía volando una caja que la cogían y decían, mira, aquí está. Entonces era un espacio como muy mágico, muy, muy mágico. Que tuvo, bueno, como era un sitio de renta más o menos antigua, todo esto está contado en el libro y tienen ciertos, bueno, digamos que los propietarios cuando llega el momento de renovar el contrato les ponen un poco de pegas y también deciden que igual es el momento de buscar un sitio más grande. La tienda de Ayala es muy bonita, es un poco, tiene un formato museo porque tiene un montón de tablas loquísimas colgadas, firmadas por, pues, yo que sé, hay una del Mateo, hay otra del León, hay cosas que ya son históricas. Y tiene mucho, mucho objeto de colección y a la vez tiene un dispositivo enorme de ropa antigua, de ropa vintage. Y él ha generado un espacio en el que a la gente que nunca ha patinado, que viene con ganas de comprarse, bueno, sobre todo la gente que no ha patinado ahora, pues va con un poco de miedo. Y él ha montado como una especie de circuito circular en el que puedes ponerte a dar unas vueltas. Yo lo he visto, también sale en el libro, y es increíble cómo llega la gente con cara de pánico, en plan, yo es que quería un longboard, yo es que he venido porque mi amiga tiene no sé qué tabla. Empieza a darle indicaciones como si fuera una clase de debutantes de surf o de snowboard, en plan, si metes aquí, presiona en el talón, presiona en los dedos de los pies, si te vas a caer, sal siempre hacia adelante, porque si sales hacia atrás es como si pisaras un plátano. Dice cuatro cosas muy básicas y muy fundamentales. Y la gente, la primera vuelta él los va acompañando de la mano, la segunda igual solo de una mano y la tercera ya están como bombeando con la cara diciendo, ostras, que estoy patinando. Y es un espectáculo de ver. Y él invita a todo el mundo que no ha patinado nunca, que quiera visitar la tienda, que él se presta a darle un par de vueltas para que sepa cómo funciona un skate. Que eso no lo hacen en cualquier tienda, ¿eh? No. Y luego, junto con todo esto, también surgen los primeros skateparks, ¿no? Entiendo. Sí. Históricamente, aunque hubo dos intentos diferentes, que también sale en el libro, el primer skatepark que se construyó en España es el de Arenys de Munt, que fue un... Es muy curiosa la historia, porque fue un, digamos, un chaval que no patinaba, que tenía, bueno, con dinero de la familia, él ve que eso es un modelo de negocio, porque claro, como nos llegaban las cosas tarde de Estados Unidos, llegaban las revistas y veían los campeonatos llenos de gente, los chicos con los pelos largos vendiendo Vans y que todo el mundo estaba enloquecido, pues vieron que eso, o sea, todo el mundo creyó que eso iba a ser un boom, que iba a explotar, y empezó a invertir mucha gente que no estaba vinculada con el skate. ¿Qué pasó? Este skatepark era muy bueno, se hizo con unos planos que probablemente compraron. Digo probablemente porque el responsable, el Kim Roach, el que fundó este skatepark, no, bueno, se desvinculó del skate y no quiere saber nada de nadie. Para el libro y para muchos otros formatos como documentales de skate en España, todo el mundo ha intentado localizarle y él se niega a hablar, como no quiero saber nada de esto. Pero la verdad es que el skatepark estaba muy bien diseñado para la época que era, que fue el 78, si no me equivoco. Y nada, ¿qué pasó? Pues que tenía tienda, cafetería, unas taquillas. La idea era que todo el mundo pagara por bueno, como una suscripción, como si fuera un club. Y resulta que estaba en Arenys de Munt, que está como a, no sé, 60 kilómetros de Barcelona. Había que coger un tren. Después de eso había que caminar, estaba en mitad del monte, no sé. Yo una cosa que me pregunto en el libro es como a nadie se le ocurrió decirle, tío, igual aquí no es el sitio, porque es que ¿quién va a venir? El caso es que no funcionó, hubo problemas, hubo como cambios de quién estaba llevando eso. Al principio lo llevaba el propietario, luego se lo dejó a un chaval, yo que sé, hubo ciertos conflictos que están un poco difusos. Y bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, así que en el libro sale un poco más detallado. Pero un buen día se enfada este tío y dice, se acabó, esto lo voy a cerrar. Pero no lo cierra, sino que lo destruye. Coge el tío, coge unas excavadoras, todas las paredes que sobresalían de los bowls, las derriba y con eso entierra los bowls, ¿no? Se convierte en una especie de ruinas, de lugar como bombardeado, Y eso empieza a pasar el tiempo y se olvida todo el mundo, llueve, cae tierra, bueno, se abandona. Y varios años después, otras generaciones de skaters que habían oído hablar de ese sitio tan mítico y tal y cual, empiezan a ir allí un poco como los exploradores ante las pirámides, ¿no? Se asoman allí como, hostia, ¿y esto? Y Roura, uno de los responsables de lo que voy a contar ahora, uno de los chicos que estaba de esa generación, que iban para allá y tal y cual, y podían patinar como en el borde, limpiaron no sé qué, no sé cuántos, empiezan a volverse locos como, hostia, esto se podría desenterrar, yo creo que sí. Entonces empiezan a hacer un proceso de ir con unas varillas, buscar planos antiguos, que resulta que Doc en la tienda tenía planos originales, y bueno, y empiezan a dibujar lo que, o sea, decir, aquí debería estar el bol grande, debe tener 4 metros, tal, total, que empiezan a ver la fórmula de desenterrar eso, y lo empiezan a desenterrar los fines de semana con sus propias manos durante meses, hasta que montan, congregan a toda la comunidad skater de Barcelona o a toda la que quiere ir a una gran barbacoa skater en la que tienes comida y bebida gratis a cambio de que eches una mano, ¿no? Y entonces ese día, por ejemplo, se dan cuenta de que ahí se puede desenterrar. Estos empiezan a encontrar con piedras que a lo mejor tienen 300 kilos de peso, que entre todos los que hay no son capaces de levantarlas. Aparece uno, todo esto está contado, ¿eh? Aparece uno, bueno, acaban con cargas explosivas, haciendo esas rocas más pequeñas, desenterrando una, o sea, pura arqueología. A día de hoy, más o menos entre un tercio y la mitad del skatepark está limpio. Y es patinable, porque resulta que todos esos escombros, el barro, la lluvia, la arena, hizo que ese cemento se mantuviera en un estado de conservación maravilloso. Está como si nunca hubiera estado enterrado. Entonces, bueno, Arenys de Munt de repente se convierte en un sitio que es como casi un sitio de peregrinación y de antropología y de arqueología del skate de repente, ¿no? Todo esto para decir que Doc fue uno de los que se enteró del proyecto de construcción de los primeros, lo apoyó, fueron allí a patinar antes de siquiera que se inaugurara. Hubo un primer campeonato, se considera el primer campeonato en el que, no fue el primer campeonato de España, pero sí el primero en el que hubo skaters de diferentes regiones. Él también estuvo allí. De alguna manera, Doc es como el timeline del skate, siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado. Y siempre ha sido una persona que ya estaba metido en la industria, con un poco más mayor que los skaters de las nuevas generaciones, y siempre le gustaba mucho la fotografía, así que él es quien tiene mucho del archivo fotográfico, de las grabaciones, porque nadie tenía esos equipos, ¿no? Claro, que de eso vamos a hablar un poco más, porque bueno, quería también que me dijeras quiénes son los que primero empiezan a despuntar, igual, primeras competiciones que se hacen, chicos y chicas, porque este programa va mucho de la promoción del surf de mujeres y el skate y todo. Vale, vale. Pues mira, hay muchos nombres que se repiten en muchas de los momentos fundacionales, pero ya que el programa está llevado por ti y queremos romper una lanza, porque en la época en la que se origina el skate en España parece que era una cosa exclusivamente masculina, y si lo ves hoy hay casi, yo diría que en muchos momentos hay hasta paridad, hay una cantidad, yo creo que no ha aumentado desde que el skate ha entrado en los Juegos Olímpicos, no es que haya más gente patinando, pero desde luego hay muchas más chicas. Hay tres, a ver si soy capaz ahora, no sabía que me ibas a hacer preguntas tipo test, pero mira, Ángels Borrell, Mercedes Resino y Cristina Lacouture. Ángels Borrell es de Cataluña y Mercedes y Cristina son de Madrid. Son las primeras que se consideran, no sé si son las primeras que patinaron, pero desde luego las primeras que destacaron, ¿no? Ellas están entrevistadas para el libro, porque una de las cosas que queríamos hacer era que no fuera solo la voz de Doc, porque yo cada vez que hablaba con alguien, todo el mundo recuerda a Doc, todo el mundo le tiene mucho cariño y todo el mundo quería contar un poco cuál había sido su experiencia con él, ¿no? Tuve la suerte de entrevistar a las tres y fue increíble porque, por ejemplo, cosas que ahora parecen como de la prehistoria, Pero, por ejemplo, Ángels Borrell grabaron cuando pasó todo esto de Arenys, vino el Nodo a grabar unas imágenes de campeonato. O sea, suena chiste, pero es que estaba el Nodo todavía. Entonces, una de las cosas que me comentaba Ángels, que me pareció maravilloso, es que los de la tele le habían dicho, le habían pedido si por favor podía ir con una falda para que se distinguiera que había una chica patinando, ¿no? Era tan extraño que es como vamos a marcarlo, ¿no? Ahora mismo tú lo piensas y a nadie se le pasa por la cabeza decirle a una chica lo que tiene que llevar para grabar. Pero en ese momento es hasta, yo creo que es hasta un oye, que se note, ¿no? Bastante curioso. O Mercedes, que decía que ella era como ella. Ella iba con Cristina y con otras dos chicas que a veces aparecían, a veces no, bueno, pero era, digamos, la única chica que patinaba, bueno, que se metía en rampas, que hacía trucos, qué tal, de un grupo de a lo mejor 18, 20, ¿no? Entonces decía, yo es que era como la mascota, o sea, estaba bien, pero en realidad como que no me hacían caso, era como, yo soy la chica, todo el mundo me protege, pero tampoco me hacen mucho caso. Eso me lo tienen dicho a mí en la playa, que soy la mascota, y yo, ¿ah, pero sí? Que soy bueno. Imbéciles. Pues un poco eso. Y ella me contaba que también les llamaron para un programa, que iban a ir al sindical a grabar y no sé qué. Y ella decidió ponerse unas coletas por lo mismo. Es decir, si van a grabar, que se vea que entre todos estos chavales, a los que quiero mucho y son mis colegas, hay una tía, ¿no? Que soy yo. Entonces, eso es muy interesante. Ahí, bueno, hay muchísima más gente, desde Ángel Moreno, Javier Corcovado, Luis Matesanz, la lista de nombres es larguísima. Muchos de ellos se repiten a lo largo de la historia y es verdad que como la historia de Doc cubre pues 50 años de skate, van pasando las generaciones, luego aparecen las generaciones nuevas, por ejemplo Dani Lozano, que a día de hoy está metido en el Comité Olímpico Español de Monopatín, Dani León, toda esta gente, que cuando salía en la conversación yo decía, ostras, Dani León, pues voy a ver si quiere hablar, y entonces llegaba Dani y decía, sí, estoy muy liado, pero yo quiero hablar en ese libro, yo quiero contar qué es Doc para mí, ¿no? ¿Qué supone para mí? Entonces está también construido con muchísimas entrevistas de gente, bueno, del skate y de otros estratos de la cultura en las que todos han sido influenciados por Doc, por Caribbean y por el monopatín. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Igual que cuando, pues, por ejemplo, Pedro Tembouri nos hablaba de cuando él hacía, pues, según qué documentales, como el del monopatín u otros, y hay material que tiene que dejar de lado porque no cabe. En el libro entiendo que con todo esto que fuiste desenterrando, tuviste que dejar muchas cosas atrás que no aparecen en el libro, porque bueno, tiene las páginas que tiene, ¿no? Sí, yo... ¿Cómo hiciste esa selección? Pues eso fue muy difícil. De hecho, eso es una cosa que lo dije muchas veces con mucha gente con la que hablaba del libro, ¿no? Colegas, pareja, gente así allegada, incluso la familia, Doc. Decía, tío, uno de los grandes problemas es que aquí lo más difícil es saber por dónde cortar, porque... sí que hicimos un trabajo bastante exhaustivo de intentar que aparecieran el máximo número de nombres posibles y que fueran representativos. Sí que, yo qué sé, pues te he contado eso de Arenys, pero igual dejé 10 o 15 páginas de cosas que a mí me parecían muy interesantes, pero mira, este libro está planteado como una sesión de skate. Tiene 240 páginas, que para mí es el tamaño que debe tener un libro, mucho más de eso para mí, a no ser que sea una cosa increíblemente fascinante, empieza para mí a alargarse de más, y yo me lo planteé como una cosa muy dinámica, muy viva, que fluyera mucho, que como una sesión de skate, como si te metes en una rampa, primero carveas, te quedas para en un sitio que a lo mejor es como clac, que te deje un poco pensando y sigas fluyendo. Y eso me dio un poco la clave para saber de qué cosas deshacerme. Pero es verdad que en las presentaciones te llega gente, o después cuando se ha leído el libro, en plan, oye, ¿no contaste esto? Digo, ya, sí, eso lo sabía, pero no, o sea, no, esto no es una Biblia, no es el Larousse, ¿vale? Porque si no sería insoportable. Yo creo que este libro para mí uno de mis retos era que tuviera, que mantuviera el espíritu del monopatín, del skate, una cosa así que te envuelve, que cuando te quieres dar cuenta no puedes, estás engorilado, no puedes parar de leer, y que cuando acaba la sesión descansas y dices, ¿cuándo quedamos para mañana? ¿No? Un poco, quiero más. Pues sí, total. Además, al libro le acompaña como una banda sonora, ¿no? Ahí hay un código QR que nos lleva ahí a una lista en Spotify, ¿no? Eso es. Háblanos un poco de cómo vale. Se conforma eso. Mira, yo, este es mi tercer libro y todos los que he publicado hasta ahora siempre han tenido, el primero no tenía un QR, pero sí que tenía, en vez de una dedicatoria, tenía una lista de todas las canciones que habían sido importantes para la construcción del libro. En el siguiente sí que todos los capítulos empezaban con una frase de una canción y hice una playlist, y en este ya se incorporó totalmente gracias a que Colectivo Bruxista, que es la editorial en la que se publica, pues ponen un QR al final del libro que es una playlist de esto, ¿no? Cuando Jandro, uno de los editores, me dijo, oye, ¿has pensado qué te parece si hacemos una playlist del monopatín? Y le dije, yo ya la tengo hecha, o sea, yo escribo así, yo voy metiendo en un sitio, a veces para leer o para trabajar ciertas cosas, voy escuchando, me quedo igual un capítulo, obedece a un tema en concreto, todo así. ¿Qué pasa con esta lista? Lo mismo, ¿cómo le pones fin? Porque si tú le preguntas a 100 personas que patinan, decir, ¿qué música representa para ti el skate? Depende de dónde se ha criado, cuántos años tenga, quiénes eran sus referentes mayores, si ha patinado en rampa, si ha patinado old school, si la variedad de registros es gigantesca. Yo me planteé cosas como un recorrido cronológico, desde la primera canción que yo encontré, que es de Dan and Jean, que es del 64-65, es un rollo así a lo Beach Boys, que en vez de decir Surfing USA dice Skateboard USA, pero vamos, es el mismo rollo, ¿no? De ahí a cosas de 2024, como puede ser Non Servium, que ha sacado una canción que se llama Los Amos de la Calle, en la que empiezan patinando y habla de la cultura del skate como una cosa transversal que tiene que ver con el hip hop, con la lucha callejera, con el punk, con el graffiti, con todo, ¿no? Para mí era muy importante, como esto es, se llama Doc Caribbean, memoria viva del monopatín, que hubiera bastantes cosas de la cultura española específica. Es verdad que la influencia americana es gigantesca y hay muchísimos temas, sobre todo americanos, pero pues mira, la banda Trapera del Río tiene un tema que es mitológico ya, que se llama Monopatín, que es del 83, me parece. Pero tiene truco, porque ese disco fue grabado como 10 años antes. Lo que pasa que no se editó hasta principios de los 80, pero es como de principios de los 70. O sea, ya ahí hay una gente que está hablando, está dedicándole canciones al skate, ¿no? También aparecen cosas, también hay una cosa que siempre te preguntan es, ¿pero a ti te gusta esta canción? Es que, bueno, no es, o sea, no es la lista con la que yo viajo, sino para mí representa muchas cosas. Hay una canción de Mucho Muchacho, Siete Notas, Siete Colores, con esos ojitos, tío, que, bueno, en su momento pegó mucho, en su momento gasté mucho esa cinta, porque la tenía en cinta. Pero sobre todo es una de las primeras canciones que yo recuerdo en la que hay una cita explícita a esa cara que... ¿cómo es? La cara que tengo cuando plancho un truco nuevo, ¿no? ¿Qué hijo de puta soy cuando plancho un truco nuevo? Para mí eso es, o sea, eso es esencia del skate, ¿no? Eso es alguien que está escribiendo sobre la ciudad, sobre su juventud, sobre muchas cosas, y el skate está insertado, ¿no? Y luego también otra de las vías ha sido, para cada generación tiene una serie de vídeos de ciertas marcas que han supuesto como el despertar, ¿no? Para mí, yo que ya soy un poco pureta, pues era Public Domain, que yo me acuerdo perfectamente la primera vez que escuché una de las canciones que sale al principio de Public Domain, que se me puso la piel de gallina y dije, ¿esto qué es? Pues eso resulta que era punk rock y hardcore, que yo no, ¿sabes? Me estaba llegando por primera vez de decir, pero madre mía, o sea, se puede hacer esto, ¿no? Esto, pues si hablas con mis, yo qué sé, con amigos de generaciones posteriores, pues eso le pasa con Gangstar, ¿no? O le pasa con, yo qué sé, Cada uno identifica perfectamente el primer vídeo que vio con los colegas y luego se fue a patinar a volverse loco, ¿no? Y luego también he metido, pues, desde temas también mitológicos, como puede ser el Skate and Destroy, o músicos que han sido skaters, como Tommy Guerrero, que es una barbaridad lo que hace, es una cosa preciosa. Pero eso, ¿la metes tú la música o porque a veces te recomiendan algún tema? O sea, ¿sale solamente de ti o no yo, sale de más? La primera parte de la banda sonora la hice yo propia. Pero luego también dije, claro, esto obedece a una ciudad, a un sector y a una edad. Y yo creo que el skate, o sea, yo hay cosas que he descubierto preguntándole a colegas más jóvenes, de decir, tío, ¿qué es el? O sea, dime una canción que para ti suponga el skate. Esa pregunta es maravillosa porque si hay 5 personas, tienes conversación hasta que se hace de día. Todo el mundo, no, esta no, el verdadero hip hop es el... Entonces es muy flipante. Muy flipante. O sea, es claro, para mí el monopatín es cultura, es subcultura y, claro, está muy relacionado con la música y muy relacionado con lo audiovisual, que también es algo que he intentado que se note, que se perciba en el libro, ¿no? Sí, vamos a escuchar una cancionina para que la gente no se nos aburra de la turra que les damos y luego volvemos con alguna pregunta más. Estos son Satanic Surfers, Don't Skate on My Ramp. Bueno, pues aquí estamos con Hugo, autor del libro Doc Caribbean, Historia Viva del Monopatín, que, por cierto, tus redes, ¿cómo son? Para que la gente te quiera seguir. Y eso. Pues Hugo Clemente, HGCLMNT, con la arroba adelante para todo. También hay que decir que Colectivo Bruxista es la editorial que os acompañó en este proyecto. Y bueno, quería ahora centrarme más en que nos contaras un poco sobre el tema del archivo fotográfico y también, bueno, pues sí, los vídeos y demás que pudimos ver en el toma 3 en la presentación, unas fotos, unas cosas, es que es como que lo tiene todo guardado, ¿eh? Porque no, se pierden las cosas, sí, muchas veces. Y da mucha pena que se pierdan, pues eso, fotografías y cosas históricas que a veces pues pueden quedar en un cajón olvidadas, en una mudanza, se pierden. Y eso, ¿no? Como que él lo tiene todo ahí. Él lo tiene todo ahí, como dices. Dani Lozano, que hemos hablado antes de él, me dijo una cosa que me encantó. Me dijo, es que Doc tiene un pedazo de síndrome de Diógenes que te cagas. Pero es el síndrome de Diógenes más ordenado que he visto yo en mi vida. Y la verdad que me parece una definición maravillosa, porque es así. O sea, de repente tiene álbumes de fotos en plan, mira, estos son las cuando nos sacaban, hacían bodegones en revistas de moda como Telva, y tiene todos por años, el verano, un desglose de las cosas que aparecen, lo que vendía, lo que no vendía. Es muy loco, es muy loco. Para Monopatín, la película de Pedro Tembouri, se digitalizaron muchísimas cosas. De hecho, de las imágenes que hay de Madrid y Barcelona, hay un porcentaje, no sé si atreverme, pero igual el 60 o el 70% del material es de Doc. Igual es hasta más, porque es lo que te comentaba. Él con 20 y pico años, que estaba haciendo lo de la tienda, venían a patinar chavales de 14 años y él tenía una tienda, así que tenía cierto poder adquisitivo y era un flipado de la fotografía y del skate. El único que tenía cámara de aquellas era él. El único que tenía, que rodaban 16 milímetros con un tomavistas, que se llamaban así en la época, era él, ¿no? Entonces tiene un archivo que es muy brutal. Desde el principio del proyecto, yo lo hablé con Nacho, lo hablé con Doc y con todo el mundo, que es, tiene mucha materia prima para hacer un documental. Y la verdad es que lo más difícil cuando tú te planteas un documental como esto es de dónde obtener ese material histórico y tal, y lo tiene este señor en su casa, ¿no? Entonces, desde que lo hemos publicado, que no lleva ni 2 meses, y la verdad que está yendo, bueno, estamos yendo a todas partes y parece que está gustando, la gente que dice que se lo ha leído rapidísimo, y sale todo el rato en la conversación. Como, ¿para cuándo un docu? ¿Para cuándo un docu? Pues yo digo que para cuando venga alguien a producirlo. Porque ahí, porque el os vais a hacer de oro. Sí, a ver, lo más difícil es ese material, tener una estructura que yo creo que funciona, que es como la estructura del libro, y luego el personaje principal es una persona que tú le viste en Toma 3, es una persona que es como, te quedas un poco hipnotizado porque lo tiene un poco todo, es simpaticísimo, se acuerda de todo, dice las cosas como le vienen a la cabeza, no sabes, no tiene filtro y no es nadie, o sea, sin tener filtro es maravilloso, o sea, lo tiene todo. Sí, y que al final tan leyenda, que yo, por ejemplo, nunca había hecho skate, siempre había hecho surf y todo el mundo, tienes que comprar un surf skate, tienes que no sé qué, y dije yo, bueno, a ver qué compro. Bueno, y me puse a mirar en YouTube y tal, y aparece él explicando en YouTube cosas. Sí, otra de las cosas que también te lo comenta la gente, y yo estoy de acuerdo, que es que si en vez de ser de Madrid, de España, hubiera sido alemán o americano, este señor ya estaría homenajeado por todas partes, tendría un reconocimiento mucho mayor. Y bueno, yo creo que con este libro hemos empezado a hacer eso y queda mucho por hacer. Es verdad que es una persona que es como legendaria y con toda la razón, ¿sabes? Que es que no es nada, tú lo ves y es que es tal cual, o sea, no, yo nunca le he visto decir, uy, esto no me lo esperaba, es como plano, es yo soy así todo el rato. Y que a día de hoy, como dices, sigue haciendo skate, que también tiene una edad y todo, ¿sabes? ¿Cómo tiene una edad? Ya quisiera. Tiene 71 años y yo justo cuando presentamos en Madrid, que fue a mitad de abril, Este año, pues quedé con él para patinar en el Parque del Oeste, que ya no, bueno, él lo que patina ahora se hace es slalom, pone conos y hace bajadas así a velocidad, que bueno, yo patino todavía, patino así como un jubilado ya, así muy relajado, pero le ves y va, o sea, tiene un estilazo y va a una velocidad que dices, agüita, y sobre todo... Es una parte que es un motor muy importante de su vida. Ahora hemos estado en la Feria del Libro, íbamos a presentar el jueves, pero la cancelaron por mal tiempo y tal, en la Feria del Libro de Madrid, y nos lo movieron el domingo a la una. Y le dije, Doc, que nada, no te preocupes, que vamos el domingo a la una. Y me dijo, vale. Se quedó callado y luego me dijo, joder, tío, me jodes la sesión de skate de la semana. Y digo, pero Doc, no seas así, vamos a la Feria del Libro. Bueno, pero ya iba ahí un poco, oye, a ver, lo del libro está bien, pero yo lo que quiero es patinar, ¿no? Entonces eso es una maravilla. Total. Y bueno, vamos ahora ya a pasar a la última pregunta, que va a ser más centrada en el otro libro que tienes tú, que se llama Cuadernos de Agua. Cuéntanos ahí un poco, que yo ahí desconozco un poco. Pues mira, Cuaderno de Agua es el primer libro que publiqué. Es un libro que tiene que ver con la cultura del surf, sobre todo en las Islas Canarias, aunque no se nombran como tal, pero bueno, yo había surfeado y hasta que no llegué a Canarias, que estuve 11 años, pues no me sumergí del todo en la cultura. Y cuando llegué, bueno, la cultura canaria es muy, bueno, me sorprendió mucho, es muy especial, muy maravillosa y muy única. Y para mí eso se entremezcló con el meterme a fondo con la cultura del surf. Entonces yo se llama Cuaderno de Agua porque me regalaron un cuaderno, iba a la playa, no había olas y me ponía a escribir cosas, ¿no? De cosas que oía, que veía, que tal, que cual. Estaba planteado como un libro de pequeños cuentos que en principio no iban a estar vinculados, pero según iba escribiendo, pues se repetían personajes, lugares, etcétera. Se publicó con una editorial que se llama Canalla Ediciones, que ya no existe, pero estamos ahora viendo a ver si se reedita con otra editorial. Además de eso, tengo un documental que se llama The Blinking Island, que es un falso documental y película de surf que se puede ver en Vimeo, The Blinking Island, que hice con Diego Borges, un director de un realizador canario que sigue la leyenda de San Borondón, que es una leyenda mitológica de una isla que aparece y desaparece de Canarias, que como que emerge y luego se sumerge. Y esto fue una excusa como para poner a unos bodyboarders a buscar esa tierra prometida y surfear secret spots, ¿no? Funciona muy bien, es cortito y bueno, estoy contando toda esta turra porque realmente parte de mi trabajo tiene que ver con la cultura del surf y del skate. Y ahora, recientemente, he estado enero, febrero y marzo, estuve trabajando en la recogida de pellets que del vertido que hubo en la ría de Muros. Y allí coincidí con Marcos Montiel, que es el jefe de Cacun Filmes, y cuando coincidimos dijimos, joder, esto tiene un documental, ¿cómo molaba grabar? Y conseguimos que nos dejaran grabar todo el proceso, entrevistar a gente, y tenemos un material que estamos intentando ahora producir, porque todo el tema de la recogida, el cribado, la devolución de la arena a las playas, todo eso está recogido. Tenemos como 14 o 15 horas de brutos, tenemos como no sé cuántas horas de entrevistas y estamos viendo a ver si podemos levantar ese documental también, que utilizando, se llama Por un puñado de pellets, y jugando con el nombre de la película del oeste, lo que queremos hacer es utilizar ese momento que coincidió con las elecciones en Galicia, hubo mucho revuelo mediático y tal y cual, que desapareció. Y como los peles son tan pequeños y no se veían en la playa, se decidió que ya no era suficiente, pero es una excusa para hablar de todo el tema tan trágico que es el tema de la cantidad de plásticos que encontramos en las playas diariamente, ¿no? Así que mi trabajo va por ahí siempre. Sí, ese es un tema que ya hablamos aquí con Surf Rider y bueno, solemos hablar también con Marisé, que por cierto, con motivo del Día de los Océanos, está organizando unas cuantas cosas en Carreño para niños y para personas más mayores. Así que en la página, en el Instagram, creo, del Ayuntamiento de Carreño, tenéis ahí más info. Y bueno, más o menos la entrevista llega hasta aquí. Muchas gracias por estar aquí en directo, además. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carlota Oceánica. Ha sido un placer total. Y nada, pues os dejo con alguna canción más de ese archivo. Y nada, nos vemos en la playa. Gracias por escuchar este podcast. Quedará, como siempre, en Spotify y en la web y el blog de Radio Crash. Y eso, que surféis mucho, que hagáis también mucho skate. Vamos a escuchar No Crash, Skate on or Die. Of human suffering and untold pain. The atrocities of war make my stomach turn. Falling tears on the earth like burning acid rain. Why has it been so long since anyone's noticed? Been so long since anyone's cared. We watch and wait as the world keeps turning. Open up people, consume my soul. The world today is like a closed-in box for those who have nothing but war-torn streets. Shine a ray of hope, a light into their lives. Look deep inside your heart, may they find their relief. Why has it been so long since anyone's noticed? Been so long since anyone's cared. We watch and wait as the world keeps turning. Hope and a dream will consume us all. Hate can never cease by hate in this world. In this I know, so I'm gonna give you these words. Give it that. Hope that you listen to me, 'cause hate can never cease by. men die of disease and starvation. Psycho-warfare, politician's tool. We'll let them pass the torch to the new data right. Why has it been so long since anyone's known? It's been so long since anyone's cared. We watch and wait as the world keeps turning. Open up, we won't consume us all. It's been so long since anyone's known. It's been so long since anyone's cared. We watch and wait as the world keeps turning. Open up, we won't consume us all. Why has it been so long? Por Carlota Vázquez.